alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto X, tiene 40 años. Trabaja en celador en un negocio de carros. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió anteanoche y no ha regresado. Y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Buenas tardes, buenas noches, camaradas. Este es su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido Guatemala, que se transmite todos los martes a las 6:00 desde esta cabina Alfonso Poncho Porres de su radio, Radio Urbana Radicalmente Democrática. El día de hoy, como todo lo que se promete se cumple en esta radio y en este programa, tenemos la segunda parte de nuestro programa dedicado a las desapariciones forzadas en Guatemala. Esta vez desde un enfoque sobre el análisis de la desaparición forzada como política de Estado, principalmente durante los años del conflicto armado y principalmente durante los finales de la década de los 70 y prácticamente toda la década de los 80. Tenemos hoy como invitado súper especial para el programa Vamos Patria a Caminar a un personaje dentro de los movimientos sociales en Guatemala, y quien no lo conozca, hoy es el día que lo va a conocer. Tenemos al licenciado Miguel Ángel Albizures, quien nos aportará desde su perspectiva y experiencia, principalmente como luchador social, pero también como defensor de derechos humanos y como un gran investigador del tema de desaparición forzada, sobre sus conocimientos y todo lo que le podamos prácticamente escudriñar dentro de su vasta experiencia en el tema. Así que dejo en los micrófonos a Miguel Ángel para que los salude de entrada antes de introducirnos de lleno al tema que hoy nos ocupa. Bien, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Creo que es un honor dirigirme a los oyentes en esta oportunidad sobre un tema tan importante y que quiere ser obviado. Es decir, que en muchos casos los medios de comunicación no le dan la importancia que tiene, y se han dado campañas también porque haya borrón y cuenta nueva, porque se olviden los hechos del pasado. Entonces, aquí estamos para responder algunas preguntas de ustedes. Porque el pasado ya es pasado, dice el payasito que tenemos ahora de presidente. Sí, exacto. Entonces, va en la misma línea esa de la invisibilización de nada más y nada menos que la desaparición de miles de compañeros y compañeras a través de varias décadas de represión. Y te pregunto, Miguel Ángel, y vamos a comenzar así el conversatorio, porque aparte quiero contarles que con Miguel Ángel nos une una amistad de mucho tiempo, aunque a veces nos metemos en discusiones así meras marañosas como las que nos gustan a todos los que andamos en este rollo de las militancias, pero el día de hoy es más que una entrevista, un conversatorio, aprovechando, como les decía, la vasta experiencia que Miguel Ángel tiene en el tema. Miguel Ángel, de prácticamente hablar de desapariciones forzadas antes de los documentos de esclarecimiento histórico y antes del REMI, era prácticamente como hablar del sexo de los ángeles. Nadie hablaba de ello hasta que vinieron los informes, y después vendría la develación del documento que tengo en mis manos, que prácticamente destapó la cloaca, como se dice vulgarmente, y es la verdad detrás del diario militar. El diario militar que aparece por obra y gracia de la Central de Inteligencia Americana, quien en un momento dado ya aquella famosa frase de si tenemos esos archivos o no los tenemos, no les podemos asegurar. O sea, prácticamente una aceptación de que sí los tenemos, pero no se los queremos dar. Y la consiguiente develación de esos archivos que en Guatemala en su momento pararon el pelo de muchos y que confirmaron lo que era un secreto a voces sobre la existencia de la oficinita, la existencia del archivo militar. Y bueno, posteriormente, que de eso también vamos a hablar, viene el descubrimiento del archivo allá en la zona 6, en la antigua Academia de la Policía Nacional, y de ahí para acá una develación de documentos cada vez mayor. El mismo Departamento de Estado habla de 100.000 documentos, de los cuales solo van desclasificados 6.000 y un poco más. Y ¿qué nos puedes tú decir al respecto? Porque me imagino que tú manejas muchísima más información de la que manejo, de la que maneja tu servidor. Bueno, indudablemente de que en Guatemala hablar de los hechos que han sucedido siempre ha sido criminalizado en el país, pero creo que hay que recordar otros hechos, ¿va?, en torno a la desaparición forzada, y es la de los 28 del Partido Guatemalteco del Trabajo, ¿verdad?, que en la época de Peralta, del coronel Peralta Zurdia, fueron detenidos, desaparecidos. En esa oportunidad, pues, también se habló mucho, pese a la represión que existía y los otros asesinatos que se produjeron en esa época. Y muchos de estos casos fueron lanzados también o denunciados en el exterior, especialmente en México, donde había llegado el exilio guatemalteco después del 54, o Argentina, Uruguay, que recibieron exilados. Entonces, el hecho criminal de la desaparición fue denunciado en esa época. Hay que recordar también el caso de lo que sucedió, por ejemplo, con la mamá de Obregón, del poeta Obregón. Ella fue una de las que se sola, ¿verdad?, prácticamente, se atrevió a denunciar esa desaparición, y también los sectores estudiantiles en esa época. Nosotros en 1972, me parece, junio del 72, desapareció Vicente Mérida Mendoza, uno de los dirigentes obreros del transporte. Del transporte siempre han sido unos gánster, ¿va? Es decir, ahí no se han andado con cosas. Hay muchos compañeros que murieron o desaparecieron. Pero el caso de Vicente Mérida Mendoza, que era de Alianza Capitalina, el transporte urbano Alianza Capitalina, y uno de los principales dirigentes de lo que fue la FENOT, o sea, la Federación Nacional Obreros del Transporte, fue secuestrado y desaparecido después de varias luchas que se estaban dando por las mejoras salariales en el sector del transporte, tanto urbano como extraurbano, especialmente el transporte pesado. Entonces, en esa oportunidad nosotros hicimos una serie de denuncias. Era la época de Arana Osorio, hay que recordarlo, ¿verdad?, en que estábamos viviendo bajo un estado de sitio, ¿verdad? Casi los 4 años que él estuvo en el poder fueron de estado de sitio, y era difícil denunciar los hechos. Nosotros, para mantener en alto el nombre de la CNT, participábamos en maratones, en ciclismo, en otra serie de actividades públicas llevando la insignia de la CNT. Entonces lo de Mérida Mendoza, hubo paros en el transporte. Pero así te puedo decir, mucho antes de que se descubriera, digamos, el diario militar, ya se sabía que el Estado era el responsable, juntamente con el sector económico poderoso en Guatemala, la oligarquía del país, ¿verdad? Los responsables directos y, por supuesto, el Ejército de Guatemala en los hechos que sucedían. Entonces, hubieron muchos casos anteriores. También había un compañero, Dávila Alvisures, me parece, en el 68, que también era el transporte, que fue desaparecido. O sea, cuando hablamos de desapariciones, es una práctica que Guatemala… De larga data. Sí. Bien, y de esta data vamos a platicar y vamos a seguir platicando al regreso, después de nuestro primer corte musical, el cual, a solicitud de nuestros oyentes, repetimos, y que fue presentado en nuestro programa anterior. Así que, nuevamente, la primicia es la canción escrita para Robin García, escrita por su hermano, Julio. Así que se las volvemos a poner. Aquí atendemos el clamor popular. Muchacho sencillo y jovial, la juventud le brotaba por la piel, su franca sonrisa contagiaba, su abundante cabellera al aire volaba, casi era un niño todavía, la grandeza de su alma le salía. Circulaba por sus venas sangre bravía, con entereza, sacrificio y hombría. El militar tirano lo llamó delincuente subversivo por luchar por la justicia contra el asesino. Subversivo por luchar por la tierra para el campesino, por la educación para los niños, por el pan para mantenerse vivo, por el pan para mantenerse vivo. Correr contra los que con fraude ostentaron el poder. Lo vieron como un defensor de los derechos de un pueblo y surgió como la esperanza que en silencio me habló. La bestialidad sin intelecto, al secuestro, tortura y al crimen fue directo. La bella y tierna vida le fue arrebatada sin respetar el clamor y la súplica, sin respetar nada. Nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. pecado fue haber sido visionario, como un auténtico revolucionario, haber sembrado el amor y la lucha por la justicia, la igualdad y el derecho a la vida. Hoy lo vemos en el lago y los volcanes, en la lucha de los campesinos agrarios, en la sonrisa de los niños proletarios. Recordamos hoy su pensamiento y sus ideales. Y hasta siempre Robin nos acompañará con su lucha de joven, con la belleza de su alma, con la nobleza y la justicia de sus ideas, con el coraje y la hombría de su actuar y con todo el amor que sembró. Robin vigilará la organización que los obreros proletarios, los campesinos agrarios y los estudiantes progresistas vayamos efectuando, porque en esta surgirá también y principalmente la gallardía del joven revolucionario. Y eso ha de ser así, porque creemos en la resurrección de los héroes, que como tú, Robin García, no mueren. Cierran los ojos y se quedan velando. Y aquí estamos de regreso en su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes a las 6:00 por esta su radio, Radio Urbana, radicalmente democrática. Se incorpora a esta plática de amigos nuestra compañera y amiga muy querida Marilena Bustamante, que seguramente a las compañeras que nos escuchan, pues rápidamente, hasta yo creo que hasta la imaginan, porque siempre ha estado presente en las luchas, principalmente las relacionadas con el tema que nos ocupa el día de hoy, que es desaparición forzada. Y aquellos que no les suene así mucho, principalmente compañeros, les cuento que Marilena es hermana del que fuera, por cierto, mi maestro, Emil Bustamante, uno más de esos miles y miles de desaparecidos en Guatemala. Te doy la bienvenida, Marilena, y te pido que saludes a los compañeros y compañeras que nos escuchan en este momento. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la invitación. Como bien dijiste, el camino ha sido largo en esta búsqueda por los detenidos desaparecidos. Porque cuando uno habla, este lenguaje lo traiciona, ¿no? Cuando uno dice desaparecidos, los desaparecidos no fueron por generación espontánea, ¿no? Hubo alguien que los detuvo, que los torturó, que los asesinó, y encima de eso se robó su cuerpo para desaparecerlos para siempre. Exacto, y de eso vamos a platicar un poquito hoy, de cómo, por una parte, la desaparición forzada constituye una violación múltiple y continuada de varios derechos protegidos por las convenciones y que los estados partes están supuestamente están obligados a respetar y a garantizar. La práctica de desapariciones, además de violar directamente disposiciones de convenciones, como las señaladas, significa una ruptura total con todos los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano y las mismas convenciones. La existencia de esta práctica además supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato de Estado de modo que se garanticen ser reconocidos precisamente estos derechos. Vamos a ver que la desaparición forzada en Guatemala fue prácticamente un método de exterminio de la estrategia contrainsurgente y que tuvo varios propósitos. Aparte de quitarnos a gente muy querida y muy valiosa, en su esencia tuvo por objetivo desarticular o aniquilar a organizaciones políticas, asociaciones gremiales y populares, capturando y haciendo desaparecer según criterios selectivos, individual o masivamente, a los cuadros o supuestos cuadros de dichas organizaciones. También persiguió desarrollar tareas de inteligencia en las víctimas a través de la tortura y la violación sexual para obtener información sobre los planes y actividades de los grupos insurgentes y o de la oposición, castigar a las víctimas o por intermedio de estas a la familia, a la comunidad o a la organización a las que pertenecían. Propagar el terror por medio del ocultamiento del detenido y las amenazas frente a cualquier intento por conocer su paradero. La violación sexual fue otra de las infracciones de los derechos humanos que coexistió con la práctica de la desaparición forzada. Y bueno, en este caso, Marilena, yo, como platicábamos con Miguel Ángel, aquí estamos en una plática más que una entrevista, una plática entre compañeros, entre amigos. Yo recuerdo mucho las últimas clases de Emil, porque junto con la desaparición de él, varios de mis maestros se van al exilio. O sea, cuando Emil desaparece, corre como reguero de pólvora en la Facultad de Veterinaria un terror absoluto, total, terror de sus compañeros maestros y terror de nosotros los que éramos sus alumnos, porque incluso nos planteábamos la pregunta, si secuestraron a un doctor, ¿cómo no nos van a secuestrar a nosotros, los que éramos estudiantes? ¿Cómo recuerdas tú aquellos momentos, Marilena, en la cual Emil desaparece y el contexto en el cual desaparece? ¿Y cómo nos puedes tú relatar esa experiencia de cuando, del traspaso de la esperanza, que me imagino que todavía vive, a la aceptación de que se pasa a engrosar la fatídica estadística de los y las desaparecidas? Bueno, recuérdate que yo participé en el movimiento estudiantil universitario. Y en esos años, no solo contra Emil, sino contra el sector universitario en general, se dio una embestida criminal de parte del Estado. Emil, como tú bien lo señalabas, fue uno más de los sancarlistas que fue detenido y desaparecido. ¿En qué contexto se da? ¿Y cómo lo tomamos la familia? ¿Y qué recordamos de aquello? Yo siempre he dicho que la desaparición forzada no fue en este caso de Emil hace 34 años, sino que sigue siendo hoy. Siempre es hoy. Porque nunca se cierra el ciclo, ¿no? Y no es que aceptemos el que él pase a engrosar la lista. Nos negamos a aceptar que eso sea así. Cuando a Emil lo desaparecen, ese día justamente, estábamos celebrando el primer año de mi hija mayor. Él tenía que llevar el pastel junto con su esposa. Se supone que llegarían a las 12 del día. El pastel, por supuesto que nunca llegó, ni él tampoco. Solo las noticias de que lo habían desaparecido, o que más bien no aparecía, ¿no? Cuando yo recuerdo aquellos años, ¿sabes? Me pregunto, ¿cómo es que seguíamos y no había manera de parar con la esperanza de cambiar esta sociedad? Y ya habían incendiado la embajada de España, sabíamos de las masacres en el altiplano, habían asesinado a los grandes líderes democráticos de este país, y los estudiantes universitarios seguíamos creyendo en la esperanza, en la posibilidad de que se podía dar un cambio, pese a toda la embestida criminal que recibió el sector universitario. Y como todos sabemos, el tejido social lo acabaron, entendiéndose el tejido social, como a toda aquella voz formada por diferentes sectores que se atrevieron a soñar y a luchar, por eso que tanto se menciona, ¿no? Una Guatemala distinta. ¿Cómo recuerdo yo esos momentos fatales? Y te puedo decir que fatales porque uno cree que uno es inmortal y que a uno no le va a pasar, ¿no? Que le pasó al otro, pero que a ti no te va a pasar y que a Emil no le iba a pasar, ¿no? En ese momento la tierra deja de ser firme. Uno pierde totalmente la esperanza y entras en la paranoia. Y no es una paranoia patológica, es una paranoia real y objetiva. Vos no sabés si te están vigilando, si te están controlando, y empieza la búsqueda, ¿no? Y lo más probable es que sí. ¿Mande? Y lo más probable es que sí. Por supuesto que sí. Tan es así que así me lo hicieron saber de parte del ejército, un miembro del Estado Mayor del Ejército me lo hizo saber. Y la familia se dedica a la búsqueda, ¿no? Como todos hemos sabido, y lo sabemos en cada caso, a dónde se recurre, ¿no? Y se recurre a la esperanza, y a la esperanza de los contactos, de los amigos y de la famosa justicia, ¿no? Y uno todavía es inocente en creer en la justicia. Y vas a presentar una demanda a un juzgado, vas a los cuerpos policíacos, vas a la judicial, vas con tus amigos, entrecomillados, que conocías militares, con tu familia que tenés militar. Y poco a poco la esperanza y posibilidad de encontrarlo con vida se cierra. Y sobre todo, te puedo hablar desde mi experiencia, desde visitar las morgues, ¿no? Había un señor que me decía en la verbena, otra vez por aquí, señor. Y hoy entraron no sé cuántos. Y tengo tan presente, ¿no? Ese lugar frío, ¿no? Y revisar cada día los rostros, ¿no? Saber si era él o no era él. Y fue así como tú bien señalas, que la gente decidió irse, mucha gente decidió irse, ¿no? Y en el caso de Emil, sus compañeros de lucha, muchos salieron al exilio. Los que se quedaron no se quisieron cambiar de casa. Uno sobre todo, que recuerdo con todo el cariño, ya no está entre nosotros, Guayo Besares se llama. Le dijeron que se tenía que ir de su casa porque uno no podía juzgar a los compañeros si los detenían y los podían torturar y hablar, ¿no? Y que el promedio que se suponía que aguantaban la tortura eran 48, 72 horas. Y después de las 72 horas, como bien señalas en el libro que tú tienes en tus manos en el diario militar, muchos los quebraron. Pero yo no juzgo a quien les lo hicieron, ¿no? Porque nadie tiene la menor idea qué es estar ahí. Si cuando vos te pinchas un dedito o te mete una espina, te siente uno a la muerte, como... No me puedo imaginar lo que ellos habrán pasado en tortura, ¿no? Y este amigo dijo, yo no me cambio de casa, porque si Emil habla, me voy con él. Y no se cambió. Y nadie fue por él. Miguel Ángel, hablábamos de las desapariciones masivas, como la esa que nos relatas, de los cuadros del Partido Guatemalteco del Trabajo. Continúa el tiempo avanzando, seguimos viviendo dictaduras militares y se siguen dando más y más y más desapariciones. Llegamos al tiempo de la desaparición de Emil, que por cierto fue un tiempo durísimo. En ese, más o menos, en esos años desaparecen muchos compañeros, como bien dijiste, universitarios, y aparte también, digamos que viene todo el terror, porque uno de los objetivos de la desaparición forzada, aparte de eliminar físicamente cuadros de organizaciones o de instituciones o personas que de alguna manera cuestionen el status quo, se vuelven, como vamos a ver al regresar de nuestro segundo corte musical, se vuelven en el el enemigo, como lo vamos a ver a continuación también, como se expresan los militares en sus manuales de contrainsurgencia, el enemigo interno. Incluso vamos a citar ahí unos párrafos de ese manual para que los compañeros y las compañeras que nos escuchan vean que las desapariciones eran toda una política, todo un entramado, toda una estrategia muy bien definida y que fue aplicada a nuestros compañeros y compañeras. Así que esto al regresar de nuestro siguiente corte musical. Aquí vivía un hombre ayer, hoy vive solo su hijo Manuel. Busca a su padre, quiere saber a dónde puede. Su llanto arde. Tenía 5 años el día aquel. Su madre dijo, de viaje fue. Nada ha cambiado del cuarto aquel sobre la cama. Yace un clavel. A cada noche y amanecer corre hasta el cuarto buscándole. Su madre dice, su cuento de anochecer. Su madre entonces dijo, Manuel, solo lo cierto lo ha de traer. Esta celda donde el odio ha confinado la sonrisa, amada mía, yo me desangro en la ausencia de tus manos y me duermo con tu universo, que es fuerza y vida en la esperanza de los hijos. Pero si muero en la desdicha de no verte más, levántate, recógeme. No ha sido en vano el sacrificio de la carne. Y estamos aquí de regreso en su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todito los martes, un poquito después de las 6, unos minutitos después de las 6, por esta su radio, Radio Urbana Radicalmente Democrática, y estamos transmitiendo aquí desde la cabina Alfonso Poncho Porres, en algún lugar del centro histérico de Guatemala. Normalmente es histórico, pero a esta hora se pone histérico. Entonces, estábamos platicando, pero les quiero contar, porque también quiero compartir un poco el documento que tengo entre las manos, el famoso diario militar, que el día 29 de mayo de 1999, la desaparición de guatemaltecos y guatemaltecas se aclara cuando el National Security Archive, el Archivo de Seguridad Nacional, hace público el llamado diario militar o Rosier de la Muerte, por medio de una conferencia de prensa en el Club Nacional de Prensa en Washington, D.C., Estados Unidos de América. Este documento está constituido por 73 hojas de tamaño oficio, organizadas en 6 secciones. En las primeras 5 se lleva un registro sobre la organización de archivos de inteligencia con listas de redadas realizadas a viviendas y de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones periodísticas supuestamente relacionadas con organizaciones guerrilleras y una lista de objetos incautados. La última de las secciones contiene un registro de 183 personas secuestradas, señaladas de pertenecer a organizaciones guerrilleras. De cada persona se registra nombre, apellido, seudónimos, la gran mayoría cuenta con fotografía, una o varias. También recoge con precisión la fecha y la hora en que fueron detenidos, a lo que ellos le llaman prensados. Hace un pequeño relato del momento y circunstancias del secuestro y su destino final. En dichos registros se puede establecer plenamente el periodo de tiempo en que los secuestrados permanecieron en manos de sus captores. Al final, cada registro individual aparece una fecha y la situación final de cada persona utilizando los siguientes términos: reciente, se lo llevó Pancho, se fue con Pancho, libre para contactos o recobró su libertad, viajó a El Salvador, entregado al DI, entregado al S2, trabajando en X zona militar, pasó a la U4, se quedó con el gordo, puesto a tiro y crucita y signo de interrogación. Todas estas acepciones que luego de investigar una serie de documentos desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos de América y otros estudios, se puede indicar que los términos arriba enlistados utilizados en el diario militar pueden tener los significados de ejecutado o muerto, muerto o ejecutado, puesto en libertad después de ser torturado con la obligación de colaborar con sus captores, entregado al DI, o sea, entregado a la D2, la sección de inteligencia del ejército guatemalteco, entregado al S2, enviado a X centro clandestino y pasó a la U4, o sea, entregado a la unidad militar específica. Ya solo estos datos ya hablan de toda una maquinación, de toda una perversidad, en una forma de ir incluso archivando los datos de la gente que detenían y desaparecían. Y valga la referencia que los 183 que aparecen en el diario militar, por casualidad, varios de estos eran y son personas que siguen siendo buscadas y que ya eran buscadas en aquel entonces por sus familiares, ya fuera organizados en las organizaciones que se dieron después de víctimas de desaparecidos o solos, porque mucha gente incluso intentó hacerlo solo aunque no lograra nada. Tenemos desaparecidos prácticamente de todo tipo. Tenemos compañeros universitarios por montones, pero también tenemos profesionales, tenemos compañeros obreros, sindicales, y platicábamos fuera de micrófono sobre las desapariciones masivas que se dieron en el campo de campesinos, que de esto todavía hay, por decirlo así, una deuda no solo del Estado, sino que también una deuda política y una deuda social. Porque ahorita debiéramos estar volcados, por así decirlo, a ir empujando este tema de dónde están nuestros desaparecidos y desaparecidas, que no fueron poquitos, ni fueron insignificantes, y que, como platicábamos fuera de micrófonos con Marilena, siempre nos preguntaremos qué tipo de país tendríamos si toda esta gente estuviera actualmente aportando para construir otro país distinto. Marilena, tú has estado en un montón de excavaciones de fosas comunes, tanto en Cementerio La Verbena como en otro montón. Yo creo que, no sé si estoy errado, pero creo que no ha habido ninguna excavación en la que tú no hayas estado. ¿cómo es para que principalmente los compañeros jóvenes que nos escuchan, cómo es el ir a un lugar donde te dicen que hay una fosa común, esperar X cantidad de horas a que quiten la tierra y comenzar a ver el surgimiento de restos y restos y restos y restos? ¿Cómo se vive ese momento en el cual una víctima de desaparición forzada, en este caso un familiar, se encuentra ante semejante dantesco escenario y se da cuenta de lo que hablábamos también fuera de micrófonos, de que tu caso no es el único y de que tu desaparecido tampoco es el único? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo no he estado en muchos lugares como tú lo señalas. Concretamente he estado en La Verbena. Como muchos saben, yo no vivo en Guatemala, vivo en México, y lo que hago es venir de tanto en tanto acá. Pero respondiendo a tu pregunta, es muy complejo. Y es complejo porque uno quisiera que buscaran al de uno, ¿no? Que entre todos los huesos, yo un día, hablando con el que dirige la Fundación de Antropología Forense, Freddy Pecchinelli, yo creo que lo saqué de onda a todos los que estaban ahí, ¿no? Porque uno quiere ver como más, ¿no? Y quiere que todo sea más expedito. Y lo que ocurre es que cuando uno tiene información de alguna exhumación, desafortunadamente, en Guatemala, desafortunadamente para nosotros, digamos, ¿no? En mi caso, quiero hablar específicamente. Las grandes exhumaciones que se han dado en Guatemala son fundamentalmente de compañeros y compañeras mayas. El caso que tenemos más emblemático es el de San Juan Comalapa, donde estaban enterrados, y hay mucho más, ¿no?, que no se han identificado. En una base militar, por cierto. Que pertenecían al diario militar. Uno nunca pierde la esperanza, ¿sabes?, de que algún día puedan encontrar el de uno, ¿no?, el ser querido de uno. Y la esperanza se apaga, y de nuevo cuando hay noticias de otra exhumación, chance que sea el de uno, ¿no? Y yo estoy convencida de que en los cuarteles militares de este país están enterrados miles de detenidos desaparecidos. Y yo te quisiera rogar, de verdad, Juan Carlos, que no hablemos, perdón, Luis Carlos, es que ya te cambié de nombre, pero bueno, que vos cuando digas desaparecidos, no digamos desaparecidos, hay que decir detenidos desaparecidos, porque esos son, pues, es una categoría política y hay que señalarla. Ellos fueron detenidos ilegalmente y posteriormente desaparecidos. Lo que te puedo contestar es eso. Yo creo que Miguel Ángel te puede responder mucho más sobre el tema, porque él es un hombre que ha estado al frente de Fandegua, una organización dedicada a esa búsqueda, y me parece que él podría aportar mucho más elementos en este caso. Y de Fandegua, ¿y cómo nos organizamos para enfrentar este tema? Vamos a hablar regresando de nuestro siguiente corte musical. Aunque los pasos toquen mil años este sitio, no borrará la sangre. Thank you. Y estamos aquí ya para nuestro último segmentito en su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido Guatemala, que se transmite por Radio Urbana Radicalmente Democrática desde esta cabina Alfonso Poncho Porres, en algún lugar del centro histórico de la ciudad de Guatemala. Les leo un pedacitito. Dice: son enemigos todas aquellas personas u organizaciones que, siendo comunistas o no, traten de romper el orden interno, de tal suerte que cualquier lucha reivindicativa o movimiento social en torno a lograr mejores condiciones de vida, tenencia de la tierra, mejoras salariales, etcétera, se convierten inmediatamente a quienes participan o participarán en ellas en enemigo interno. Esto es del Manual de Guerra contra Subversiva del Ejército de Guatemala. Más claro, ni el agua. Miguel Ángel, cuando la gente se da cuenta que no es uno el único familiar en busca de un detenido desaparecido o detenida desaparecida, cuando se da cuenta uno que su detenido desaparecido o su detenida desaparecida no es la única, y comienza los familiares víctimas a platicar entre sí, y se comienzan, me imagino, a ver con frecuencia en las mismas emergencias de los hospitales, en las mismas morgues, en los mismos lugares donde se supone que uno va a buscar a su familiar en esos casos, y la gente comienza a platicar entre sí, se intercambian teléfonos, se comienzan a ayudar unos a otros, y me imagino que así es como nacen las organizaciones de víctimas de desaparecidos. Cuéntanos, ¿cómo nace Fandegua? Bueno, Fandegua, que es Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala, fue, por decirlo así, una decisión del GAMB, porque el GAMB había surgido ya en 1984, 85 más o menos, y en 1992, en junio precisamente, el 16 de junio, nos habíamos reunido con varias compañeras ya mayores de Fandegua que tenían familiares detenidos desaparecidos, entre ellos fundamentalmente Aurelena Farfán, que estaba ahí, Blanca Hernández también, y doña Teresita, que eran las personas mayores, digamos, que estaban buscando a sus familiares detenidos desaparecidos. Entonces, ellas querían ver qué se podía hacer. En esa época teníamos relación con organizaciones sindicales diferentes, tanto el STEG, Magisterio, como el sindicato del Bambi, del banco, el STINDE también, el sindicato del INDE, y otras organizaciones sindicales. Y así fue como se empezaron a tener algunas reuniones. Ellas no querían dejar por un lado la denuncia y la exigencia que venía ya de hacía tiempo en torno a esa consigna que se sigue repitiendo: si vivos se los llevaron, vivos los queremos. Entonces no querían abandonar esa lucha, y fue así como surgió Fandegua como una organización de búsqueda de personas detenidas desaparecidas, no solo en las épocas anteriores, sino también de los hechos que seguían sucediendo en Guatemala. Entonces Fandegua es fruto, digamos, de esa exigencia de madres, esposas, hermanas que seguían la búsqueda de sus seres queridos, como lo ha dicho María Elena. Bueno, esto es un delito permanente, ¿verdad? No es una cuestión de hace 10, 30 años, sino que hasta tanto la persona detenida desaparecida no aparezca, ya sea con vida o la osamenta identificada de esa persona, la búsqueda tiene continuidad y sigue siendo presente, ¿verdad? Y el delito sigue siendo continuado. Continuado, desde el punto por de vista supuesto, legal, sí. ¿Verdad? Porque es como, sí, como tener a alguien secuestrado a per se X cantidad de años. Con claro. Que hayan pasado 20 años no significa que el secuestrado deje de su condición de secuestrado, ¿no? Así es. Tú también, me imagino que has estado en esto de las fosas comunes y las excavaciones, el trabajo de la Fundación Forense, que por cierto, vamos a tener una compañera invitada de la Fundación para el próximo programa. ¿Cómo tú, como dirigente de Fandegua o como fundador de Fandegua, me imagino que has visto X cantidad de casos, la mayoría no resueltos, por cierto, sí. Y algunos poquísimos, como el del compañero Sergio Linares, por ejemplo, en que después de zapotoscientos años encuentran, como tú dices, su osamenta en una base militar. ¿Tú cómo ves hacia adelante, en el futuro inmediato, el trabajo que hay que hacer en este tema, no solo a nivel de las organizaciones de búsqueda de detenidos desaparecidos, sino que a nivel de todas las organizaciones sociales e incluso a nivel de los colectivos como el nuestro, como Otra Guatemala allá, en donde estaba integrado el Proyecto Socialista y otros colectivos, ¿qué tenemos que hacer para que este tema, empujar este tema y que sea, y que hayan logros más factibles, como por ejemplo la iniciativa de ley que está ahí encajonada en el Congreso sobre la ley de desaparición forzada? ¿Qué más podemos hacer para que nuestros compañeros y compañeras por lo menos sean buscados? Porque, como decía mi abuelita, nadie encuentra lo que nadie busca. Sí. Y a mí siempre me dio la impresión cuando mi trabajo allá en el archivo histórico de la Policía Nacional, allá en Zona 6, cuando estuve trabajando allá, siempre tuve la sensación de que debajo de ese montón de carros apilados ahí, seguramente hay cadáveres, porque era la antigua Escuela de la Policía Militar Ambulante, otro de los entes maquiavélicos de las dictaduras. ¿Cuál es el trabajo para adelante? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, es que antes mencionaste otras cuestiones de, digamos, de las exhumaciones. Yo quisiera aprovechar para recordar de que Fandegua inició precisamente el proceso de exhumaciones. Antes no existía la FADG, la Fundación de Antropología Forense, no existía el equipo de antropología del Arzobispado. Hubo que traer un equipo de antropólogos argentinos, ¿verdad?, y forenses argentinos, para la exhumación, una de las primeras de las dos R's en el Petén, que precisamente fue en 1995, en medio del conflicto armado, con todos los riesgos que eso representó, que se había presentado la denuncia a sacerdotes en el Petén de la existencia de ese cementerio clandestino. Y entonces fuimos los de Fandegua precisamente a tratar de ubicar el lugar donde estaba. Ahí fue donde yo entendí, y creo que todos los de Fandegua entendimos, cuál era la política de tierra arrasada, qué era eso de política de tierra arrasada. Un lugar donde había escuela, había iglesia católica, iglesia evangélica, tiendas como cualquier otra comunidad, y no habían más que algunos horcones quemados, ¿verdad?, que se encontraron entre toda la maleza que ya había crecido. Entonces, yo diría fue una odisea en esa época de las compañeras de Fandegua de iniciar ese proceso. Y que ya, vamos a comentar que el hacerlo actualmente no está exenta de riesgos. No, indudablemente que no, pero no igual que en ese momento de 1995-1996, que ciertamente ya estaba por firmarse la paz, pero no dejaron de pasar disparando por donde estábamos durmiendo, amenazas, y se robaron cuestiones, es decir, muchas cosas de estas que sucedieron, ¿verdad? Entonces, a partir de eso surgen otro tipo de organizaciones, y también de como la Fundación de Antropología Forense, que ha prestado un buen servicio y que creo que es necesario continuar en esa búsqueda de las personas detenidas desaparecidas, pero también en las exhumaciones de en serie de cementerios clandestinos donde hubo masacres, ¿verdad? Exacto. Está lo que ha pasado últimamente en Cobán, pues, ¿verdad? Los minutitos se van en radio como que fueran agua. Este tema, como lo dijimos en el anterior programa, tiene para muchísimo más, y desde este espacio del Proyecto Socialista Unido Guatemala vamos a seguir hablando de desaparición forzada, porque para los socialistas este tema tiene también una connotación, o debe tener una connotación sumamente importante, puesto que fueron muchos los compañeros y compañeras socialistas detenidos, desaparecidos, por el único crimen de pensar como pensamos. Marilena, unas palabritas para despedir nuestro programa. Bueno, agradecerte de nuevo la invitación y hacer un llamado a esta sociedad que tome conciencia de que la paz no se puede construir sobre la desmemoria, que la paz tiene que ser atravesada justamente por la justicia, y en la agenda de justicia de este país los detenidos desaparecidos no aparecen, y tenemos que empujar como sociedad eso, que haya justicia para ellos, para las víctimas y para sus familiares. Miguel Ángel, unas palabritas de despedida. Bueno, un llamado, diría yo, a la población, a que realmente tome en cuenta el dolor de los familiares, hombres y mujeres, niños que quedaron huérfanos por las personas que fueron detenidas desaparecidas. Un llamado a que no sea solo esa lucha contra la corrupción la que nos concentre, ¿verdad?, sino que también la lucha por saber la verdad de lo que sucedió en Guatemala, y porque la justicia también alcance a los responsables, puesto que no podemos construir un nuevo país sobre los cementerios clandestinos y olvidando todo lo que ha pasado. Creo que las nuevas generaciones deben de luchar por la verdad y la justicia en el país. Muy bien, y entonces estamos despidiendo nuestro programa el día de hoy, recordándoles que es prohibido olvidar. En controles, David Jerez; en los micrófonos, Luis Carlos Maldonado, quienes los invitamos el próximo martes a las 6:00 p.m. minutitos a que nos vuelvan a sintonizar en esta su radio, Radio Urbana, la cual pueden escuchar en Facebook como Radio Urbana Radicalmente Democrática, en Twitter como @urbanaradioGT, en enlace como laurbanaradio.com y en el Archivo Universal de Internet de UNESCO como www.archive.org/urbanaradio.